déjame guiarte en mi corazón. Lloremos por que el mundo pueda notar que dentro está la verdad y la paz. En un frío lugar, como luna y estrellas en la oscuridad, yo por fin me he encontrado en tu mirar. Si este amor